Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 242ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! Hola amigos y compañeros de este bello castillo. Medieval. Castillo medieval, es medieval. Verdad. Pongan más cocodrilos para que, sí, para que no se acerquen. Por favor, que ni se acerquen. Leven el puente principal y aquellos que están por ahí haciendo campaña cerca del paredón principal. Sí que sí. Paredón. No los escucharemos. Principal, no los escucharemos. Claro. No, desde aquí no los escuchamos igual, pero inclusive sus tonteras llegan, ¿eh? Señoras y señores, entre el humo del cigarro del señor Lagartija, se cree Pantera Rosa, vamos a presentar en estos momentos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, quien ha puesto los cocodrilos justamente en el foso, sí que sí, para que nadie se acerque, y si llega a sortear los cocodrilos, él con su rostro adusto y su gesto directamente da por tierra todo aquel que intente entrar en la nave. Señoras y señores, con ustedes el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Llevándonos hacia los confines del espacio cósmico sin mapa. Sí. Pura intuición. Sí. Y así nos va. Señoras y señores, presentaremos ahora ni más ni menos que a la estrella de este programa. Sí, radio. Podría ser la princesa que está en la última habitación. Pegando con su pañuelito. Claro, pero esa princesa grita y ella no grita. No. A veces algún que otro gemido. Con ustedes, señoras y señores, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí. Ya llegarás a ser reina. Sí, muda. Llegarás a tu príncipe azul. Bien, yeah, sí. Debes andar no besando. El azul. No, anduvo besando sapos igual, probando para ver si el príncipe se le convertía. Pero ¿quién ya lo ha besado un sapo, muda? Y llega a la misma tesitura de tantas mujeres que dicen, ay, los hombres son todos iguales. Y siguen besando sapos, ¿eh? Pero no importa. Claro, sí. Sigue participando en pero el concurso. Claro, importante, sapitos con lana. Señoras y señores, presentaremos ahora a quien es pobre. Sí. No tiene cuenta bancaria. Sí, no sí. Tiene tarjeta de crédito, no, tiene un celular robado que ya no le funciona, lógicamente no está fuera del alcance de cobertura, claro. Y entre otras cosas, él sigue fiel a su, ¿qué podríamos decir? Que esto es un principios. Signo, sus principios, fiel a su destino, ideales. Podríamos decir, sus ideales, su destino que él mismo se ha forjado, bueno, fiel, en esta fiel. Nave, con la transpiración entre los cables, entre toda la electrónica, y hoy por hoy es reconocido en todo el mundo. Sí, cuando sí. Si para la tierra, por ejemplo, se van en la muralla china y los chinos dicen, ¡bajen ese mono de ahí! Sí que sí. Señoras y señores, ¿cómo estás? ¡El Mico! ¡Grande Mico! ¡And the present tail! ¡Yeah, Mico! ¡Qué mierda te enojas! ¡No mames! Ya va, sí. Hay que comprar más vasos. Sí. Es verdad, y él los rompe para anunciar que hay que comprar más. Ah, está bien. Está bien, cuando nos quedemos sin vasos aquí, el programa se habrá terminado. Sí. Hay veces que me pregunto, ¿no? Amaneceres, cuando el Capitán Vinilo se acerca al sol, en esas radiantes tardes solares que tenemos aquí en la nave, sí, María Tijuana, sí. ¿Hasta cuándo durará todo esto? ¿Hasta cuándo? Y ahí es cuando me sirven whisky y me olvido de las cosas, perfecto, que estoy pensando. Sí. Como en este momento, muchas gracias. Tenemos victorias tan insignificantes que nadie aplaude, nadie admira, nadie celebra. Tenemos derrotas tan inmensas que nadie llora, nadie pena, ni saldrán en las revistas de mañana. Todo seguirá girando como entonces y seguiremos sonriendo pérdidas y llorando alegrías. Miserablemente afortunados, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Matías es de Córdoba, Argentina. Hola, Matías. Está en la provincia mediterránea diciendo amigos. Oh, desde ya muchas gracias. Cómo me gusta la gente que llega y dice desde ya muchas gracias. Y uno sabe qué carajo le agradecen, pero igual están agradecidos. La gente agradecida es excelente. Dice, por acompañarme en las mañanas. Algunos están escuchando la radio a través de las retransmisoras y escuchando este programa de noche. Algunos desde internet lo bajan a horas realmente exorbitantes. Exóticas desde la nieve. Póngale. Pero sin embargo, tengan en cuenta que a Matías lo acompañamos en las mañanas. Sí, que sí. Matías dice, me iría a comprar unos bizcochos y ahí vamos nosotros con Matías a comprar unos bizcochos. Matías dice, me cebaría unos mates no sé qué, y nosotros le cebamos los mates a Matías. Matías dice, tengo que ir a hacer unos trámites al banco y ahí estamos nosotros que vamos al banco con Matías. Y a todas partes lo seguimos a Matías y Matías está agradecido porque no se siente solo. Dice, yo estoy en mi lugar de trabajo y la verdad que me alegran las mañanas. Y se da cuenta, el jefe pasa y Matías dice, ¡oh, qué mañana alegre y feliz y dichosa! Y todo funciona perfectamente. Les mando muchos saludos. Es poco creíble este mensaje. Igualmente no importa. A Matías le mandamos un abrazo bien grande. Y nada, ahí a toda la gente. Córdoba, de Córdoba capital ha de ser Matías. Bueno, por ahí anda. Un abrazo, ¿eh? Rodrigo es de Denmark. Oh. Dinamarca. Dinamarca. Sí. ¿Por qué no todas... ¿por qué no tenemos diosa? Dice, en vez de Dios. Con una diosa las oraciones serían más fervorosas. Diosa todopoderosa. Ay, ay, mamacita. Es verdad. Yo he visto, por ejemplo, en España, cuando aparece la Macarena, que son más fervorosos los españoles. Sí. Con Dios, Dios, sí, oremos, Dios. Y cuando aparece la Macarena, ¡hola, morena! ¡Ven aquí, que te abrazo, que te... Y todo. Igual que en México con la Guadalupe. Lo que uno se reserva hay para que volver a las diosas. Jesucristo, qué sé yo. Y con la Lupe, ¡ay, que la a Lupe! A las diosas del Olimpo. Sí, a las diosas del Olimpo. Sí, que hay que volver a las Artemisas. Hay que volver a las Hera, a las Gea, a todas. A todas, sí. Por eso nosotros, en realidad, la religión que profesamos es la griega. Sí, no, sí, sí. La griega no de ahora ortodoxos griegos, sino la griega antigua. Y cuando nos pasa algo decimos, ¡ah, Zeus! Cuando llueve, por ejemplo, ¡ah, Zeus que se encabronó! Cretín Blaster que se encabronó. Póngale. Por él. Y esas cosas. Rodrigo de Dinamarca sigue diciendo, sospecho que Osama Bin Laden es el hermano gemelo de George W. Bush. Lo que no sé es cuál de los amigos, dos es el malo. Son amigos, casi hermanos, son panas, charolastras, como quieras llamarlos. Compañeros de trabajo. Son compañeros de trabajo. Sí que sí. Buenos compañeros de trabajo, sí, un ejemplo. Se cubren las espaldas, un ejemplo. Ustedes que están trabajando en estos momentos, tengan... A todos ellos que dan charlas de trabajo en equipo, sí, es un buen ejemplo. Próximamente saldrán a dar charlas de trabajo en equipo Osama y marketing, ¿no? Osama y justamente George W. Bush. Sí, sí, cómo generar, claro, una estructura paralela y creíble dentro de esta incertidumbre absoluta y se necesitan el uno al otro, claro que está. Son como el yin y el yang. Póngale. Los amigos chinos. Hola, vacas espaciales. Sí, mejor no andar sí, en detalle. Son el chin-chin. Hola, vacas espaciales. Aquí les escribe su amigazo, nuevamente, Rodrigo de Dinamarca, que hoy está mimoso, cariñoso. Ya quítate, ¿qué quieres? Dice, para contarles que me parece que encontré el santuario del niño elefante en estos parajes nórdicos. Véase foto. Estamos mostrando la foto en estos momentos. Sí, que, sí. Que están escuchando la radio y dicen... Se atoran con el humo. Que ver la foto es impresionante. El lugar es muy loco. Se llama Cristiania. Cristiania. Sí, dice, y aquí todos, ¿cómo es? Todos hacen lo que quieren. Fuman cannabis al aire libre. A ver, ejemplo de hacer lo que querés. Fumar cannabis. Dice, en este lugar, ¿qué se puede hacer, lo que más quieres. Aquí puedes hacer lo que más quieras. Y ya prende un sorongo de este tamaño. Y dice, en los lugares donde se puede hacer absolutamente todo, la gente fuma cannabis al aire libre. Perfectamente. Es como la regla natural. Claro, línea que divide lo que se puede y lo que no se puede. Ah, yo no sé, que andar desnudo, asesinar gente, no fumar cannabis. Póngale, eso es lo que hacen los nórdicos ahí. Dice, hacen casas experimentales. Casas experimentales. En realidad hacen casas super chafas. Ajá. Que se les vienen abajo cada vez que hay una tormenta. Cabrón, de nieve. Es una orgía. Sí. Dice, y tratan de hacer una vida alternativa, onda de lo más hippie. Y ya que, bueno, pensaba que es agradable. ¿Cómo tipo es un hippie nórdico, se caga de frío. Sí que sí. Pues el hippie no puede andar diciendo, ah, me voy a comprar una chamarra de peluche para abrigarme. Tú no, lo que más quieres, te dices, ¿qué es lo que más quieres? ¿Ser hippie? No. Sí, no, fumar cannabis al aire libre. Por eso pensé que en este lugar así solo puede estar el niño elefante metido, dice. Y eso es su santuario. Díganme si no. En realidad todo lugar parece un suburbio de un país latinoamericano. Pero aquí es lo más exótico, loquísimo estos vikingos, dice. Bueno, ahí están los vikingos fumando cannabis al aire. Sí, sí. Ahí está. El hedor que deben tener esas barbas vikingas. ¡Oh! Como que te acercas a un vikingo y ya estás de la cabeza. Bueno, aquí alguien dice, les cuento que acabo de regresar del Ángel. Es... el águila Alejandro Madarventa Betancourt. ¡Ah, grande Ale! Está en su momento, el cabrón vivió los peores momentos como americanista y ahora está disfrutando, así que bueno, bien, un abrazo para ti, ¿eh? Después de haber estado en el Coloso de Santa Úrsula, viendo a mi equipo coronarse, unos camaradas y yo fuimos a festejar al Ángel de la Independencia. Puta madre, estoy re pedo, pero re contento. Es la primera vez que estoy en el estadio en una final de la América, locos. Bueno, la pasé toda la tarde noche de ayer, es algo que nunca voy a olvidar, en especial, me costó un huevo y bastante guita conseguir el boleto, pero valió la pena. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, somos campeones otra vez, se va con paso de murga, Alejandro Madarventa Betancourt, bailando. Olvidarás y estos momentos de felicidad y recordarás siempre las cosas tristes. Sí, sí, y eso, y dirás, ay, quiero recordar cuando salimos campeones. No, estaba y no en recordarás Colosa, nada. Y no, absolutamente no, nada. No, ay, lo viví yo, lo vivió otro. Bueno, Ale, igual disfruta este momento. Un abrazo, querido. Sí que sí. Amigo. Desde New York City. Hola, New York. Dice, si vamos a decirle New York, ¿por qué no firma este mensaje? Ajá. Así que es la gran manzana, es un conjunto que se expresa. Dice, hola muchachos, es la primera vez que los escucho, me encantan la libertad con la que hablan y la mezcla internacional que tienen. Les cuento que estoy re aburrida y que con ustedes me estoy riendo mucho y soy un poco seria, pero a veces me gusta escuchar pelotudeces y boludeces y fumar cannabis al aire libre. No, eso lo agregué yo. Bueno, ya que me alegro en el día, tengo una pregunta para el muchacho locutor. El muchacho locutor que viene a ser Gonzalo Moreno, suponemos, ¿ya? Dice, es tan lindo como la voz que tiene, está libre, realmente me excita su voz, sigan así, éxitos, un beso, me encantan. Siempre está libre Gonzalo Moreno. En realidad estuvo cumpliendo condena. Es una historia muy extraña, pero en estos momentos sí, se encuentra en libertad condicionada, pero en libertad al fin. Ahora, si es tan lindo como la voz que tiene, no, fíjate que el niño elefante es justo en estas cosas y le ha dado una voz chingona, porque verdaderamente es bien pinche feo. Archivo desclasificado. Nombre Gonzalo Moreno. Locutor profesional según consta en acta. Proceso pendiente por imposibilidad de pagar fianza impuesta por negarse a locutar la campaña del candidato oficial una vez cobrados los honorarios. No al lugar a la defensa esbozada bajo el título Ese dinero era del pueblo. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora, en caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como consta en los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Cuando a un guitarrista de blues la puerta se le cierra en los dedos, el mundo se le desintegra. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. ¡Órale! Hoy es un día muy especial para la Nueva María Tijuana, para toda su tripulación, para este programa de radio, específicamente para En Caso de que el Mundo se Desintegre, porque es el cumpleaños del fundador, del mentor, del ilustrador, del sabio cantautor, fundador de la comunidad En Caso de que el Mundo se Desintegre. ¡El Dark Nemesis! Sí que sí. ¡El Cancún Quintana Roo! Y en este momento estableciendo un bello conjunto, con plateado. Sí, todo ahí, sí. Sí que sí. Sí, soy los dos. Muy acorde. Ajá, con... Sí, el completote, bueno, no tiene nada que ver. Pero... No, pero a él le gusta. Sí, esas le gusta, combinaciones, sí, sí. Está generando vanguardia siempre a la moda mexicana. Sí. Gracias, saludos. Sí, te puedes retirar. Saludos, cabroncillos espaciales. Les saluda Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo. Pasaba por aquí para avisarles que hoy, 31 de mayo, es mi cumpleaños número 22. Algunos dirán que tengo un año más de vida. Yo pienso que me queda un año menos. Es verdad. Claro, sí. Es la forma en que debemos pensar. Ya sé que debía haber avisado con más tiempo, pero el cabrón de sistema no quitó la conexión y entre dormir y trabajar apenas encontraba tiempo para ponerle como buen conejo, dice. Así que estarían chidas un feliz cumpleaños al estilo María Tijuanense y un concha en termo de pilón, dice. Un saludo al Che Mico y una mentada de madre nomás para no perder la costumbre. Vamos a entonar, por favor, esas gargantas. Sí. El feliz cumpleaños para nuestro queridísimo amigo, sí, el Dark Nemesis. Un, dos, tres, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Dark Nemesis. Que los cumplas feliz. Estamos contigo, un abrazo, sí, que sí. Pasa la pipa y luego que pases la pipa nosotros te la volvemos a dar, no nos quedamos con pipas ajenas. Pero pásala. Un saludo, pásala, pásala chingona. Es que quiero un concha en termo. Nosotros no disponemos del elemento térmico, no, justamente, no. Pero podemos hacer un concha lice y llanamente así, ¿no? Póngale ese. Como sí, los escandinavos también. Son también efectivos. Para ti, Dark Nemesis, sí, un concha al aire, viene a hacer eso. ¿Qué? Ahí te viste. Hola de nuevo, soy el pendejo que no firmó su mensaje anterior y se va a mochar con las nenas, ¿sí o no? Sean hinches culeros, gracias, atentamente Rodrigo Waldar. Aprende a escribir mensajes, a firmarlos, a decir qué es lo que quieres de los mensajes, la forma de comunicarte, sí, sí, y luego vuelves. Hay un curso que se está dictando. Sí, el curso. Por favor, tómalo y después vuelve al programa. Lo está dictando el Mico también, porque el Mico tiene tiempos libres y lo pusimos a dictar un curso de cómo comunicarte. Era uno que quería nenas, decía, presénteme chavas, presénteme chavas, presénteme chavas. Dice llanamente, será lo que quería y no se había acordado de firmar el mensaje. Rodrigo Walbert quiere chava. Si tú eres una chava y te parece que el nombre Rodrigo Walbert encarna la persona que tú estás buscando, ese, sí. Bueno, comunícate con él. No sabemos cómo hacerlo, pero no importa. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Helter Skelter, nuestro amigo venezolano. Ahora Helter Skelter dice, hola panel. Oye Helter, ¿qué ocurrió con nuestra amiga? ¿Se acuerdan nuestra amiga? Sí, la que vivía en lo alto y quería vivir en lo bajito. Ah, sí que sí. No volvió por la casa, fue así. Se intrometió, me escribió un mensaje y se fue. Bueno, Helter Skelter nos dice, investigué y volví a investigar sobre los referencias y supersticiones entre 10 habitantes de mi barrio, sexo masculino y femenino, con edades comprendidas entre 18 y 85 años, diferentes niveles educativos e instrucción manual. Y una gran investigación. Sí, una grande, sí. Digo, el campo es más amplio inclusive que algunas investigaciones que hacen sobre, por ejemplo, del gobierno, ¿verdad? Que dice, el 78% está a favor de nuestro presidente Zaya. El 10% está en contra del peje que no sé qué. El gabinete. Sí, ¿qué opinó? ¿Y cuál es el campo de estudio? Tendría que dar el 100%. El gabinete. ¿Por qué no da el 100%? Es poco creíble, señor presidente. Bien. Bueno, pero en este caso, ahí está. Amplio el campo y dice, bueno, ¿en qué refrán o superstición tú crees? Y explica por qué. Lo que salió gente del cárcel a llenar ahí en su barrio. Dice, los resultados son los siguientes. Aclaración, la palabra pavoso significa aquello que trae la mala suerte y la vergüenza. No solo trae la mala suerte, sino también la vergüenza. Te dejan pelotas. Sí, totalmente arruinado. El mal de ojo, por ejemplo, las enfermedades físicas o mentales. Todo el mundo parece que aquí 100% creía en el mal de ojo. El mal de ojo se produce si te mira muy fijo y tú dices, me duele la cabeza, me trae náusea, me duele el culo, ¿qué me están haciendo? Eso es mal de ojo. Eso es Buda cuando y eso te mueres. Jaqueca. Sí, cuando tienes esquetición mal de ojo. Sí. Para Muda igual nunca le miran los ojos, no importa. Seguimos con el refrán uno, pero Muda. Si tiene dos bellos Muda, ojos. Sí. Dice, chivo que se devuelve se ensucia. Tú si estás en Venezuela, por ejemplo. Sí, y presta un chivo. Dices, claro. Y dices, oye chamo, chivo que se devuelve se ensucia. Lo cual quiere decir que si tú compraste un chivo en la carnicería y lo llevaste y ya lo echaste, por ejemplo, al asador y ya lo estabas a medio cocinar y decís, no, hoy me dio ganas de comer otra cosa y se lo devuelves al carnicero, el carnicero te dirá, chivo que se devuelve se ensucia. Sí que sí. Y no puedes devolver. No. ¿Entiendes? Dice comentario. Se aplica a las personas que quieren regresar a las actividades anteriores y las que quieren regresar a su lugar de origen. Es decir, por ejemplo, acabas de terminar de tener sexo y dices, oye, mamacita, ¿no quieres un poco más? Ella te podrá responder, chivo que se devuelve se ensucia. Póngale. Claro. Y te fumas un cigarro y te vuelves a tu casa. Refrán número 2. Sortario es quien pise pupú de perro con zapato nuevo y quien lo cague un pájaro. Sortario viene a decir suertudo, ¿no? Ah, póngale. Tiene, es de buena fortuna. Esto creo que es casi universal. Sí que sí. Porque en realidad la frustración... Yo no sabía lo del pájaro. Lo del pájaro. Que caga un pájaro. Pisas mierda y sí. Dicen que es suerte, que en realidad es una mierda. Yo creo que es un descargo para aquel que tiene la mala dada suerte sí que sí. De pisar mierda. A mí una vez me cagó un loro. Bueno, eso es súper peor. Peor. Claro, o una paloma, no sé qué era. Porque que te cague un pájaro que habla es sí. Como que encima lo se lo puede comentar a otros pájaros. Ah, claro. Por ejemplo, ah, sí. Este lo cagué. Y esas cosas. Sí, sí, por lo claro. Menos que sea, no sé, un gorrión. Y una... no tuve suerte. No tuvo suerte. No. Ah, no. No. Entonces no se aplica a los loros. No se aplica a los loros. Porque el loro en realidad no es un pájaro. Para mí es un humano encerrado en cuerpo de ave. Ah, es probable. Así que en el caso de los pájaros o de cualquier de los loros o de cualquier pájaro parlanchín, póngale por caso el tordo. Sí, un jefe. Un jefe. Póngale. Un pajarraco. Que generalmente te cagan. Sí, el pájaro, el de las galletas, el de Barrio Sésamo. Ah, póngale no. Abelardo. Si te caga Abelardo. No, es que te trae suerte, te está cagando a velar. Sí, eso se aplica nada más a los pájaros. Y lo otro, lo de pisar mierda de perro con zapato nuevo es por la frustración que te reporta con un zapato nuevo pisar mierda. Y la chanza que te dan tus amigos, de ah, pisaste mierda, cabrón, hijo de puta, que lo era caca. Y no, es suerte. Sí, pupu, bueno, muy bien. Es sin comentarios. Refrán número 3. Ni que el culo fuera de hierro y la cuca de algarrobo. Esto se escucha mucho en Venezuela. Ajá. Mientras te comes una arepa y llega tu jefe y te dice, por ejemplo, ¿dónde están las planillas que te debías entregar a esta hora, cabrón? Y tú le puedes responder, ni que el cuco fuera de hierro y la cuca de algarrobo, utilizado por las mujeres a quien el jefe les exige más trabajo. Ajá. Parece que las mujeres dicen esto, porque sí, cuca sí. Ya sabemos lo que es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y el culo ya sabemos lo que es, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, un culo de algarrobo y una cuca un culo de hierro y una cuca de algarrobo nos da algo así como la mujer biónica. Póngale eso. Bien. Superstición final, ¿no? Para que te libres de las malas voluntades sobre tu casa, debes colocar 3 adornos de elefantes. Ah, ¿eh? Como el niño elefante. Sí, que como sí. El niño elefante. Que estén de espaldas a la puerta de entrada. Es decir, hay gente, por ejemplo, voy a adornar. Ah, yo los tengo todos de frente. Perfecto, ¿no? Y es por eso. Entonces, claro, tendrían que estar. Yo tengo un montón de elefantes todos de frente. No, y tendrían ¡Hijo! Que estar. De la bitácora de vuelo. Hay que correrlos. Sí. No, bueno, está bien. Luego corremos. Se pegaron por la. Pero hay otra. Sí, hay mucha suciedad aquí. Está bien, los elefantes eso en cualquier momento caminan y se retiran. Pero los adornos deben ser 3, de espaldas a la puerta de entrada. Uno te lo deben regalar. Ajá. Está bien, chingón, tiene sí. Uno regalado. Sí, uno regalado. Otro lo debes comprar. No compré, jamás compré. Bueno, ahí es donde falla. Y el tercero te lo debes robar. Ah, ese sí, entonces. Bueno, no, eso está mal. Señor Lagarto, debemos replantear toda esta situación. Ahora, si uno debe ser robado. Quiere decir que hay elefantes que van migrando en las casas de Venezuela. Claro. Que es el elefante robado, el ¿no? Elefante robado, porque tú no, sí, nunca sí. Puedes estar seguro. Oye, güey, no me robes el robado, róbame el que compré. Claro. Porque la última se me hace más fácil. Ladrón que roba otro ladrón y esas cosas, ya que estamos hablando de refranes. ¡Ay, changos! Vamos a colocar los elefantes de espaldas. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, para desarrollar la dinámica de lo impensado, llega quien sabe más de deportes en todo el planeta, tierra y zonas aledañas, es el de Omar Tegoloer. Eliomar, Eliomar, yo lo estábamos esperándolo. No me gustaría estar en su posición en estos momentos. Tengo miles de mensajes aquí referidos a usted. Alguno dice, viejo hijo de su... bueno, este, pasando de largo. Viejo, el viejo de mierda que... No, este tampoco podemos. Los americanistas estamos reunidos para decir que Eliomar es un pinche hijo de su... No, es bueno. Hijo de la chingada madre. ¿A dónde están los tec... No, este tampoco. ¿Por qué no habla del verdadero... No, voy a empezar a hablar. No vamos a hablar. Eliomar, estamos muy mal. Eliomar, estamos mal. ¿Qué les Eliomar, estamos muy mal. Eliomar, ¿qué está pasando, hijos del señor? Los tecos estuvieron en la fiesta grande, Eliomar, y... Sí, estuvieron en la fiesta y grande. Y perdieron, Eliomar. Sí, yo que recuerdo sí. Que nosotros apoyábamos. Han perdido 6-3. Sí, Eliomar. No, tocó cabizbajo y meditabundo. Usted creo que triste. No. Eso es una realidad que están experimentando ustedes. Es algo que yo he sentido el domingo durante... Tres minutos. Tres minutos. Luego de eso me di cuenta de que no, de que la vida hay que festejarla, que el fútbol es un deporte y que el América es un justo campeón. Así que me fui con todo el plantel arriba del micro de ese sin techo, junto con Piojo López, con Clever Boas, al Ángel, trepado. Ya no tiene palabra, no tiene como el año pasado festejé el campeonato de los Pumas. No fue el Ángel de la Independencia festejar el campeonato de los americanistas. Nada mejor. Mejor símbolo mexicano que estar en la plaza, pero montado al Ángel, festejando, es verdad, agitando las banderas amarillas. Pero los tecos. Los tecos han quedado sepultados como una parte dolorosa de mi pasado. Cobardes, que han malgastado mi apodo. No. Y que en estos momentos les estará llevando una carta documento para intimarlos a que a partir de hoy se llamen las Panteras de Guadalajara. ¿Quieres que cambie el nombre? Usted se siente ofendido. No pueden llamarse tecos unos hombres que no tienen sangre, que tienen las piernas chuecas y un arquero que lo único que hace es parar un ómnibus para irse. Basta de los Achita Ludueña, de los Eliomar Marcones y de los Colotos que hemos pagado mis horas para que nos desprestigien de esa manera. Está enojado el Cuauhtémoc Blanco, los Clever Boas, que vuelvan los Duilio Davino, que vuelva Ochoa, que es lo más parecido a David Bisbal. Que pero Cuauhtémoc, que era su enemigo natural, usted sí, está sí, enfadadísimo con Cuauhtémoc por lo de su esposa, que ya, bueno, no quiero entrar en detalles. Es un fracasado, pero ha tenido que venir a la América para poder ser campeón, porque lo han echado por la puerta de atrás del Veracruz, lo han echado de tantos clubes en los que estuvo, y como todo fracasado, vuelve a la casa de su padre para pedir abrigo y un poco de alimento, y lo sacamos campeón. Lo sacamos campeón. Eso sí, yo no puedo creer lo que estoy escuchando, pero creo que nos da una clase de Leomar de que arriba el América, ¿no? Arriba el periodismo es volátil, la vida es así, uno tiene que ser harto, cansado, fastigado de remar con los perdedores, de estar siempre luchando por un ideal, de estar siempre peleando por un mundo mejor, y me di cuenta que no se puede, que con el poder no se puede. Y que pero no ¿y qué hacemos con la bandera de los tecos? Claro, nosotros teníamos aquí todas las banderas, los pósters de los tecos, arriba los tecos. O sea, hay que quitarlos. Sí, hay que quitar todo eso, Mico, hay que poner las banderas de la América. Amarillo y azul, amarillo y azul. No, güey. Con un gran águila en el medio. No me gustan esos colores. Creo comprender su mensaje, Leomar. O sea, hubiera sido mal negocio que los tecos ganaran. Exactamente, ¿no? Exactamente, señor. El negocio quiere que la América se arregle. Por algo lo ha comprado Televisa en América en 4 años, 2 veces campeón. Televisa, bueno, pero siempre salía campeón. Televisa tiene algo personal contra usted. Cada equipo que apoya a Televisa. Tiene algo personal contra mí porque yo he tenido problemas con el presidente de Televisa. Algún día lo explicaré. Problemas con gente. Sí, algún día lo explicaré porque es muy jodido. Está Verónica Castro en el medio. No. Una fiesta, una orgía que hemos tenido en una piscina. Sí. Con el loco Chávez, que era su marido, bueno, mientras ella le peinaba las pestañas. Yo quiero saludar a la gente de publicidad que se encargó de en el gigante, ¿no? En el Coloso de Santa Úrsula, que lo conocimos bueno al amigo, de poner botellitas de cerveza saliendo de por ahí, despachar todo, que o sea, no dejaban ver el partido, pero igualmente les agradecemos. Así que, Leomar, él es el que me ha confirmado esta campaña en contra mía de Televisa. Ah, porque está. Un buen periodista tiene sus informantes metidos allí, en el seno del enemigo. ¿Y la próxima temporada de qué club seré, no? ¿A quién alentaremos? Todavía no estamos se ha decidido, pensando, ¿no? Estoy muy dolorido como para tomar una decisión en estos momentos. Bueno, va a felicitar. Caerá en manos del señor Lagartija la elección. Ah, esta temporada cae en manos del señor Lagartija. Lo seguiremos a él. Está bien, va a hablar de la imagen de la victoria. De lo que triunfo. Ocurrió en el béisbol, de los Boston, de los Red Sox, no, que le ganaron por 19. No sabía que había un deporte que se llamaba béisbol. Yo pensé que los batas servían para destruir autos en las películas norteamericanas. No, está bien, yo sé que no le gusta, ¿verdad? Pero está Roland Garros también, un Grand Slam, está jugando tenis de todo el mundo. Tenis, uno a cada lado, la red en el medio, usted entiende, sí, ¿no? Es un impresionante, no, seguramente es... Nadal va a ganar, seguramente. Está muy bien. ¿Sabes, Nadal? La Fórmula 1, que también están ahí. Oye, hablando de Fórmula 1, sí. tengo de Fórmula 1. ¿Qué tiene? Ay, hubo un conflicto el fin de semana. ¿Qué pasó? En la prueba de clasificaciones entre los hermanos Schumacher. ¿Qué pasó entre Ralph y el hermano? Lo encerró y lo hizo despistar y el padre tuvo que ser mediador. ¿Cuál es el malo y cuál es el bueno? El malo es Michael. Michael es malo. Michael Sacho. Michael Schumacher es bueno. Y el malo es Ralph. Ralph es malo. Ralph es malo. Porque tiene nombre de malo. Porque tiene la envidia adentro. Nosotros igual queremos a Montoya, ¿no? Representando a Latinoamérica. Montoya. Alonso también. Queremos a Charmo Trulli, que es un gran ejemplar. Aparte, porque hay que tener valentía para llevar ese apellido. Sos Trulli. Eliomar, es verdad que lo han visto por España. Usted, no sé qué. Estaba en España viviendo la definición de la liga. Y de paso me hizo un tiempo para ir a la inauguración de la Feria del Libro. La Feria del Libro de España. Sí. Está bien, esta columna es de deportes, pero Eliomar cuenta absolutamente. Sí, porque tiene cultura. Porque yo he publicado mi libro en España. No me diga. ¿Cómo se llama? Un té con el horizonte. Un té con el horizonte. Un té con el horizonte. Está bien. Es un té. ¿Y habla de fútbol, de esas cosas? No, es una charla que tuve con el horizonte, que es un muchacho de Sevilla. Hemos juntado a tomar un té y he descrito la charla. Un té con el horizonte. ¿Anda bien en venta, se llama el libro? Somos tres los que hemos publicado y todavía tengo uno para ti, uno para Lagartija. El otro queda de recuerdo. Está bien, Eliomar. Además, estuve con mi amigo Rafael. Tiene letras grandes. Rafael. Sí, Rafael sacó su libro, Quiero Vivir. Rafael, el cantante. Sí, cuando lo leyeron, ahí entendieron por qué quiero vivir, porque hay que matarlo. ¿Cómo pueden hacer eso? Sí, está bien, Eliomar. El hígado que tenía trasplantado se le encirrosó de nuevo. Pero él quiere vivir, cabrón. Déjenlo. Y el fútbol. Sí, me gusta mi libro. El deporte. El deporte. ¿Dónde está el deporte, Eliomar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. Usted sabe que, por ejemplo, el Villarreal se clasificó a la Liga de Campeones. Por primera vez en su historia. Bien. Saludamos a los amigos de República Oriental del Uruguay. Que tiene a ese güero, jugador. Diego Forlán, Diego que Forlán. Ha salido pichichi de la Liga. ¿Qué es pichichi de la Liga? Pichichi es Capo Cañonieri. Capo Cañonieri, goleador. Goleador. Golero, rey de goleo, como se dice en México. Está bien. ¿Qué pasa, Eliomar, qué pasa con los jugadores? Yo últimamente estoy viendo, por ejemplo, a Forlán con unas trencitas. Con dreadlocks. Todo con dreadlocks. Y muy fino por allí. Estuve entrenando a Tevez, que se hace ese rastrillo. Tevez se hace unas cosas en el cabello, mucha onda. ¿Qué está pasando con los jugadores? ¿Dónde están aquellos jugadores? Se están aputosando. Se están aputosando el jugador de fútbol. Exactamente, es una tendencia que está viniendo. ¿Dónde queda un García Aspe? Se llama síndrome de final de temporada. Agarra siempre por junio, porque cuando no hay nada, no hay tipo de noticias, no se juega por nada, entonces no se pueden pelear. Modelos ya están pensando en el veraneo, entonces no los miran, entonces los jugadores tienen que inventarse algo. Se incorporan looks distintos para poder ser noticia a partir de su look. ¿Cómo sabe deporte? Realmente yo pensé que era que la moda dentro de ellos, una personalidad de un niño reprimido en su niñez, posiblemente abusado por algún tío en algún fin de semana. Psicología del deporte, ¿verdad? Sí. Estamos aplicando. Está bien, Eliomar, si usted lo ve bien. Eso hace que modelos. Modelos. Que se dediquen a ser modelos. Ajá. Exactamente, como fue un Chirola Chazalde en su época del Sporting de Lisboa. Como fue un Carvajal en esos 5 mundiales que jugó para México. Está bien, usted ve bien, entonces, que dentro del deporte. Está bien. No veo bien. ¿Cómo? Que se nos invadan, como fue un Ruth Gullit, que se nos vuelve. Pero bueno, que eso es la tendencia. Por ejemplo, con Constanzo, el arquero de River Plate, que ha atajado mal en el Superclásico ante Boca, que ha atajado mal en la Copa Libertadores ante la Liga. Eliomar, había alguien que decía que en realidad era Juanes, que lo habían cambiado. Suponemos que en realidad es David Bisbal y no el arquero Ochoa, el que estuvo en la fiesta grande. Es David Bisbal el que atajó para Domenica. David Bisbal, verdaderamente. Pero en este caso, ¿qué pasó con Constanzo? Constanzo es modelo de Carolina Herrera. Perfumes. Toda su línea de perfumes en la Argentina. Pero ¿qué diría de esto? Un superclásico. ¿Qué diría esto? Un Palencia. La línea de jugadores que nosotros queremos. ¿Dónde están esos machos con esos bigotazos tipo la Volpe y esa remera pegada a su cuerpo que cuando transpiraba se transparentaban sus pezones? No podría ver toda esa plancha de raviolos que tenían en el abdomen. ¿Dónde están esos jugadores como un Faustino Asprilla, un Tren Valencia, con esos shorts tan ajustados que permitía ver esas piernas musculosas y morenas? Un Fernando Hierro, ¿no? Con allí el rostro. Exactamente, un Fernando que echa unos hierros. No. ¿Dónde están esa clase de jugadores? Fernando Redondo con esa delicadeza, ese look tan... No es el caso. Pero bueno, está bien, esas son las campañas de Leomar de volver. Un fútbol con Ronaldinho, con hombres feos, pero que jueguen a la pelota. Abogue, Leomar. Apelo a tu solidaridad. No tenemos nada que hacer. Te trato de tú porque ya estamos entrando en confianza. Me parece bien que me trate de tú, aunque prefiero el usted, Leomar, porque usted es un hombre mayor y aquí lo respetamos sí. mucho, sobre todo por lo mucho. ¿Sabes que te quiero, hijo? No, si te hubieras agarrado del más pequeño, te hubieras enseñado bastante. Yo ahora no sé cómo actuar. Le vamos a la América, seguimos celebrando. No. El Leomar Tecolote de Boer nunca se vende. Se permuta por jornadas. El domingo fuimos con el América porque necesitaba sentirme ganador una vez en la vida. Vengo de una vida muy golpeada, o sea, mi padre me ha abandonado, mi mujer se fue con Cuauhtémoc, mi nana no me reconoce. No empiece a llorar, le manda saludos a Alejandro Madrafenta Betancourt, una horda de americanistas. Ah, muy bien, muchas gracias. Mi abuelo está embalsamado en cárcel, le hable, no me contesta. He perdido las cenizas de mi abuela en un asado. Ya nos ha puesto triste a todos, Leomar. No tengo razón de existir, solamente ustedes. Y ese mono que me acaricia tan bien. Gracias, Leomar, gracias. Leomar Tecolote de Boer. Recuerdan, amigos, el deporte es salud. Esa lujuriosa fiesta que hemos vivido el domingo, porque hemos salido campeones nuevamente. 10 títulos ya tenemos. ¡Arriba la América! En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito, pero no somos tan optimistas. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Acá les escribo desde Mercedes, República Oriental del Uruguay. Ajá. Y le cuento que me estoy rascando las bolas del aburrimiento. Ajá. Gente que cuando se aburre, se rasca las bolas. No es tan, digamos, complejo como el tapatío rascahuele, que no solo se rasca sino se huele. Y todo el tiempo. Simplemente se rasca las bolas. Le voy a dar un consejo. Y se los da alguien que nunca los acepta, renuncia a todos sus trabajos. Ajá. Ahí le ofrece trabajo y él dice simplemente no, porque voy a renunciar, así que gracias. Porque trabajar me está dando fobia. Ah, che, les voy a pedir un favor. Si conocen alguna mina que me quiera mantener, avísenme. Bueno, les dejo. No, pero está todo desafilado. Chao. Ah, sí, son miles de mujeres. Sí. No, de hombres esperando también. Ahí. Destornillados. Puedes esperar tranquilo, ¿eh? Claro, el destornillador. 7530. Conserva tu número, por favor, destornillador sí, galáctico. Saludos a la gente de Mercedes, República Nacional del Uruguay. Art Betle es de Juliaca. Hola, Art Betle. Es de Juliaca, Perú. La tierra de los vientos. Dice: hola, María Tijuanense, soy Art Betle. Art Betle. Y soy de Juliaca. Solo quiero pedirles un gran favor. Quiero que le menten la madre a todos los fabricantes de polos baratos que los venden por aquí. Polos en Perú son sudaderas. Sí, sí. Camisas, camisetas. Dice, porque los muy más pendejos estampan. No, dice, estampan en sus polos figuras de bandas de metal o heavy metal, pero aparecen horrorosos. Es verdad, claro, porque son bien chafas. Entonces tú te compras y dices, mira, me compré la de Judas Priest. Ay, yo pensé que era Yakira, dice. No, así que le. Ah, sí, esa es de Oasis. No es de Oasis, cabrón. Cabrón, es de Megadeth, chinga tu madre. Y bueno, ellos hacen lo que pueden, ¿verdad? Dice, bueno, las originales son muy costosas, entonces estos polos negros son estampados en el pecho y no son muy comunes y hacían que los que los usaban marcasen la diferencia. Ahora está llena de polos, de bandas de heavy metal y metal, y estoy enfadada porque nada, no se parecen. Bueno, ya los haremos parecidos. Estamos intentando, sí. Tú sabes que el negocio es muy complejo. Se despide Art Betle. Adiós, Art Betle. Adiós, Art Betle. Compra las originales si no te gustan. Yo me conformo. Las pito en calidad. A mí me gustan sin nada. Dices, sí. Claro. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. La chica mágica es de Oaxaca, México. Hola, chica mágica. Dice, sospecho de que escuchar tanto su programa me hace decir puras pinches groserías. No es lo nuestro. No es lo nuestro y no nos vengas aquí a acusar de algo que ya tienes desde la cuna. Aquí vienen algunos y dicen, ah, yo mento la madre ahora porque escucho este programa. No que no. Yo antes era bien pinche, bien hablado y al carajo come pollas. No nos venga con eso. Dice, ya me sale al natural, dice, ¿qué es lo que más escucha a tu familia y dime quién eres? ¿Cómo es esa frase, señor Lagarto? ¿Podría repetirla? Escucha a tu familia y dime quién eres. chido. Explíquenmelo del niño elefante. ¿Qué pex con ese güey? No, no, saludos al pirata, pura energía. No mames, chica mágica, ya te das cuenta. Dice, saludos al pirata, por cierto, ¿cómo le haces para decir tantas pendejadas en tan poco tiempo? Y mándale un chingo madre a mi hermano. Es el curso. Como enemigo también. Sí, se llama 120 pendejadas por segundo. Sí, sí, todavía ni llego, ¿eh? Dice, bueno, y mándale un chingo a su madre a mi hermano, que el cabrón que se la pasa molestando. No, esas son cuestiones de hogareñas. Mira tu familia y dime quién eres. Era escucha, ¿no? Sí. Chesterman es de Tarija, Bolivia. Hola, Chester. Y dice, ay, carajo, me arrestaron por faltar al trabajo. Es decir, a un policía, ¿por qué? Por estar corrupto. Claro. Por aceptar sobres. No. Por pedir coimas. No, no, no. Por exigir, por maltrato. No, no. Por abuso de autoridad. No, a un policía se lo arrestan por faltar a su trabajo de policía. Claro que sí. Entonces automáticamente se convierte en caco. Ah. Y automáticamente lo arrestan. Dicen, ¿pueden creer en este país la sanción para los polis? Es el arresto domiciliario. Por falta cometida. Ah, domiciliario. Una semana arrestado. Bueno, es lo que querías. Sí, ¿y quién corrobora, Chester, que tú estás en arresto domiciliario? Nadie. Llama, por ejemplo, ahí el comisario y dice, agente Chester, ¿dónde está usted? En mi casa, güey. Claro. Por eso sí. Le da el celular, por la duda, Chester. Se escucha de fondo así unas damas que gritan, ah, Chester, quítate la ropa. No, no, en casa, sí. En casa, sí. Estoy en casa, no puedo salir, tú sabes, mi mujer está excitadísima. Bueno, pero ya estoy de vuelta para hacerles perder el tiempo mientras leen esta mensaje. Dice, bueno, es un alivio el poder encontrarlo siempre en medio de la web, dice, ya les estaré comentando algunas cosas que hice durante mi arresto. Saludos espaciales para los tripulantes de la Marina Tijuana. ¿Qué hace un poli cuando está de arresto? El poli chafa, por ejemplo, el güey este de Tarija, Chesterman. Bueno, lo de siempre, supongo ser chaquetarán. No, a mí se me hace que ilustran todo el tiempo la reglamentaria. Ah, póngale. No, sí. Y la placa también. Oh, esto necesita más lustre. Ilustran la reglamentaria y acomodan el sombrero también, la gorra, ¿no? Bueno, y le sacan lustre. Qué imagen fea, ¿no? Esas cosas. Sí, es un policía haciendo sus quehaceres, sus elementos, ¿no? Bueno, bien, Chester. No, ahí dice, hola, soy Horacio Ortiz y estoy con un amigo que se llama Juan Manuel Romero. Oh, les cuento que nos fuimos de joda con unos carnales. Sí, vete a Romero de aquí, déjalo a Ortiz solo. Dice, bueno, hey, estoy con unos carnales y unas carnales, nos fuimos, nos tomamos todo y nos cuenta una anécdota al fin de semana donde todos se chuparon. Y dice, ah, quedaron revergas y no sé qué. Los odio a todos de Puno, Perú. Dice, un día antes que el mundo se desintegre, los mato a ustedes. Bueno, ya estamos preparados. Mis queridos desintegrados del mundo, pues les cuento que, bueno, esta es Molinda que sigue contando historias por aquí. A Sheila de Juliaca, Perú, le mandamos un abrazo grande. No, a Maliante de Orange, California. A Herzheimer de Bolivia, de Tarija. A Steffi de Juliaca, Perú. A Paula de Bahía Blanca, República Argentina. A ver quién es el otro por ahí. ¡Ah! Aquí le ha ido mal al Adolfo. ¿Quién? Al Adolfo con, no, la película. Con la película. Sí, pero Adolfo, ¿qué has visto? Tuvo chaqueta, es lo único que quedaba. Jaguar, la Jaguar de San José, de Gringolandia. Claro. Dice aquí otro. El Drácula, hijo de perra. A Palomita Forte, que le recomiendo una película de Adolfo. Pero era tarde. Bueno, es tarde, ya es tarde, pero Adolfo no faltará oportunidad. A Isaac de Villamosa, la tierra, cabrón. Nos cuenta lo que es el SAP. Bueno, estaremos mañana con esos, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo con interferencia en la comunicación. Hola, no se escucha, cabrón. Como la contratapa de una revista porno. Ah. Sin monedas para el subterráneo. Estamos jodidos. Estando donde no quería estar. ¡Ay, carajo! Otro amargo final. Y así, acostumbrados al sabor amargo que tienen todos los finales, nos estamos entrenando y despidiendo por izquierda, por derecha, por delante, sus monitores, por lejos, por abajo, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, FM Latina, The Rock 89.7, Tele 1 Noticias, Antares, FM Sucia, La Retro, Z93, Radio Ciber, FM Power, FM Calchaquín, FM Brisa, Radio City, Explosiva, Radio C, Azul FM, Radio 100, en España, Radio G, y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo, Radio Stereo 92, FM Sistemas y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21 y FM de Lum. En California, el Corporativo 9, en Suecia Estudio y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero regando las plantas que tiene. Tiene plantas y hay que las riega todos los días y está muy bien. Las cuida y les habla como las viejas. Y dice, oh, ¿cómo amaneciste hoy? Y las plantas le contestan a veces. Sí, en realidad les cuenta otras cosas, pero bueno, son más íntimas. Canaltrans.com, el sitio oficial. Recuerden esto, nos vemos el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. Dark Nemesis de Cancún, Quintana Roo. Nuestro querido amigo, que la pases chido. Sí, queremos pastel, Dark. Sí, queremos pastel, Dark. Sí, y un video tuyo. Y también más videos de Dark Nemesis. Sí, sí, sí. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. ¡Let's go!